lo que decía. Se arregló. Ya sabe cómo soy, que yo vivo de noche, que no pienso en nada, solo en derroche. Mami, yo voy muy rápido, no quiero un Porsche. Mami, yo quiero lo que tengo y lo que busco, porque soy hijo de la noche, soy hijo de la noche. Pienso en droga, plata y puta, yo no quiero un coche. Soy hijo de la noche, que maneje ella. Soy su copiloto, vamos de viaje a la estrella. Que soy hijo de la noche, soy hijo de la noche. Pienso en droga, plata y puta, yo no quiero un coche. Soy hijo de la noche, que maneje ella. Soy su copiloto, vamos de viaje a la estrella. Mi camiseta Laker, marrones Tommy's paper, los Tommy's caramelo, putas como Tom Raider. Y ya no sé qué hacer cuando me llama ella. Quiere placer, fumarte, zarpar botella. Soy hijo de la noche, hijo de la noche, de la noche. Soy hijo de la noche, hijo de la noche. Y así moriré. Mis ojos mueren con el sol, las flores se alargan. Recojo los frutos que te comió, baño mi voz de caña. Baila, baila, la luna me mira y me baila. Nunca había visto un lugar así, llora la hora del alba. Hijo de Eva, padre de Adán, acá ninguno se salva. Pecado de vida pasada, marzana mordida, no hay día de calma. Mi próxima actividad acá tendrá que curar su alma. Ninguno de mi puta generación nació para llevar la carga. Ya sabes cómo soy, que yo vivo de noche, que no pienso en nada, solo en derroche. Mami, yo voy muy rápido, no quiero un Porsche. Mami, yo quiero lo que tengo y lo que busco, porque soy hijo de la noche, soy hijo de la noche. Pienso en droga, plata y puta, yo no quiero un coche. Soy hijo de la noche, que maneje ella. Soy su copiloto, vamos de viaje a la estrella. Soy hijo de la noche, soy hijo de la noche. Pienso en droga, plata y puta, yo no quiero un coche. Soy hijo de la noche, que maneje ella. Soy su copiloto, vamos de viaje a la estrella. Hijo de la noche, de malas mañas, vivo de noche. I feel like Batman. Ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na. Soy una gárgola, soy una gárgola. Hijo de la noche.